Jorgelina Luna. ¿Cómo te va, Jorgelina? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Nosotros bien. No sé cómo continúa la situación de esta compañera, pero antes de meternos, hacenos una introducción de qué es lo que está pasando, por favor, Jorgelina. Gracias por el... ¿qué ha pasado con esta? Ella estaba trabajando en Lomo, ¿sí? Donde sacan a la regente, que llevaba muy bien el lugar, y ponen a este señor a trabajar a cargo del hogar, ¿sí? Donde empieza a acosarla a la chica permanentemente, acosándola. La chica obviamente le pedía que ya parara, y a través de WhatsApp, cuando ella le pedía sus francos compensatorios y demás, el tipo le decía con qué le iba a pagar, ¿sí? Esto ya llegó a un extremo de que la chica se puso muy mal, y por miedo a perder su trabajo, lógicamente, le pedía que parara, y el tipo le decía, esta situación se puede arreglar si saldrías conmigo y demás. La chica tuvo que irse y poner la denuncia en la Fiscalía 10 de Maipú, luego en la de Luján. Pero lo más triste de todo esto, ¿no?, es que cuando ella va a los directivos de DGP, en este caso, Vanina Barone, Belén Canafoglia, a plantearle la situación, si van a tomar medidas y demás, a la chica la terminan trasladando, ese hombre se termina quedando ahí, pero le pintan los dedos, lógicamente, ¿no?, porque es causa comprobada, y le salta otra causa por maltrato a su hijo. Estando a cargo de Casa Cuna Drummond, estamos hablando, ¿sí? Donde tenés chicos, 30 chicos, de 2 a 6 años. Cuando esta chica se dirige a DGP, las directivas no le dieron importancia, le ignoraron totalmente, prácticamente le cerraron las puertas. Ayer, ella vuelve a ir, o anteayer, y le respondieron de que eso lo iba a manejar asesoría letrada de DGP. El cual no es así, automáticamente se tienen que tomar las medidas necesarias, porque este personaje, ya no sé cómo llamarlo, este baboso, está para el pase a planta permanente. Yo no sé si es amigo de o de quién, ¿no?, para que lo sigan sosteniendo. La compañera fue trasladada, el tipo sigue ahí, no dan respuesta alguna, y lo más terrible de todo esto es que, siendo mujeres, la directora Vanina Barone y Belén Canafoglia, no tuvieron ni un poco de empatía con la compañera, le cerraron prácticamente la puerta en la cara. Y bueno, así que ella se logra contactar conmigo, donde nosotros empezamos a brindarle ayuda. La chica no está nada bien, imagínate la situación. Tiene miedo a ser despedida, lógicamente que no lo vamos a permitir de ninguna manera, porque sabemos que hay leyes que las amparan. Pero como a Vanina Barone no le bastó con esto, hace muy poco mandó a una licenciada en minoridad y familia a trabajar en portería. Todos los trabajos en sí son dignos, pero si nos vamos a la ley, ¿no?, del moving, en el artículo 2, que se ve que esta señora no estudia las leyes, ¿no? Dice, se le asignan tareas muy inferiores a la capacidad o competencias profesionales. Esta señora se termina tomando licencia porque se sintió muy mal por la humillación que le hace pasar a la compañera. O sea, estamos hartas, estamos cansadas ya de que esta mujer siga ocupando un cargo en el cual ella no es idónea, más allá, ¿no?, de cómo tiene los hogares, que ni hablar de los hogares, cómo los tiene, y encima se da el lujo de hostigar, de maltratar, de perseguir a las compañeras y a los compañeros que pensamos diferente a ella. Eso más o menos la introducción que te estoy dando. Jorgelina, Bueno, dos preguntas. Primero, si es posible saber el nombre de este hombre o está lo que suele pasar con todos los acosadores y violentos que están protegidos por la ley. ¿Hay posibilidades de saber el nombre de este hombre? No, por supuesto. A mí no me importa si están protegidos o no por la ley. Los nombres se tendrían que dar siempre. No sé por qué siempre se les tapa la cara al abusador. Eso. En realidad se le tendría que ver la cara al abusador, ¿no? Uh-huh. Si se llama Ezequiel Landon, sigue ocupando el cargo, que por ley no le corresponde, lógicamente es un personal contratado, uh-huh. Y un personal contratado no es por discriminar al personal, pero es lo que dice la ley. No puede estar a cargo en una función como de jefatura y el tipo tener el poder que tiene. Se llama Ezequiel Landon, sí, vamos a mostrarlo por las redes, para que su cara sea visible, porque las denuncias están hechas. Uh-huh. Bien, y otra cosa. Vanina Marone es la misma mujer que hace dos meses o tres, creo que es cuando se le comprobó que siendo la persona que es en cuanto a la autoridad dentro de la ECDINAF, que ahora es la DGP, que es la Dirección de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y lo digo con mucho sarcasmo esto porque Vanina Marone es la misma persona que compartió, si se quiere, a través de sus redes, imágenes tremendamente denostables, imágenes que no debería cumplir, que no deberían hacerse si vos estás cumpliendo un papel y un rol tan importante justamente para este sector etario de la sociedad, ¿no? Sí, es exactamente la misma persona que se agarra de los problemas que habían habido a nivel nacional en la Quinta de Olivos, donde ella baja a imagen del presidente, ¿no?, tocándole las partes íntimas a una niña. O sea, la señora se enoja permanentemente conmigo porque le llamo misógina, porque no respetó los derechos del niño, los vulneró, estando ella siendo la cara visible, ¿no? Incluso en la cama, en el cual totalmente es ignorada, como todas las denuncias que hemos hecho en las condiciones que se encuentran los hogares hoy por hoy en DGP. Te doy un ejemplo, por ejemplo, Claveles Mendocinos, que se está cayendo a pedazos, lo que está pasando ahora en Casa Cuna Drummond, que se vino abajo totalmente, uh-huh. Lo que está pasando actualmente en DGP, que las compañeras ni siquiera pueden salir afuera a fumarse un cigarrillo. No, es terrible, es terrible. O sea, cada vez que vamos, en el gremio CITEA, la última vez que fuimos, lo voy a contar públicamente, pues, la señora no me quería ver la cara a mí, me prohíbe la entrada a la institución, que Raquel le dice que cómo me iba a prohibir la entrada ella a mí, siendo delegada gremial y sabiendo las problemáticas, ¿no?, de DGP, y automáticamente pedí a gritos que se llamara la policía. O sea, cada vez que voy, llamándome la policía, uh-huh. Descuentos indebidos, está permanentemente mirándome las redes, limitándome, uh-huh. Me dice que yo no tengo por qué bajar videos a las redes ni mostrar, como que yo lo ofendo. Yo a la señora no lo ofendo, simplemente estoy mostrando lo que es y está idónea para ocupar el cargo, y si no está idónea, que se vaya. Nosotros queremos la renuncia de Nina Barone. Ya es que no es que estamos pidiendo que la supuestamente había pedido perdón por Twitter, te metí a Twitter y no hay ningún perdón de lo que hizo. Qué, ¿sí?, desastre. Entonces una burla en el momento en que baja los memes, y a donde vos vayas hay denuncias hasta de vecinos que me han llamado, ¿sí?, pidiendo por favor que tomemos medidas con respecto a los hogares y hacia los trabajadores, porque esta chica, imagínate, que está sufriendo un acoso muy, muy feo, va a buscar respuesta, y la señora, con toda su soberbia, su sarcasmo, o no sé, se creerá empoderada porque ha ganado el radicalismo en Mendoza, que a nosotros nos importa muy poco, la verdad, porque por la niñez de Mendoza no han hecho un carajo, por la salud tampoco, y por la educación tampoco, piensan que nos van a doblegar, y no es así. Vamos a seguir en lucha y exigimos ya la renuncia de esta mujer. Tal cual. Vos sabés que esto quería llegar, porque y con esto ya te liberamos, porque sé que trabajaste toda la noche y estás cansada. Está bien, gracias. Jorgelina, el martes 23 del 11 a las 10 de la mañana se va a hacer algo en dirección de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Vos lo has dicho tres veces ya, 15, 20, la DGP es mucho más fácil. Pero es que se va a hacer en la calle Belgrano 1462 de Ciudad, una concentración por parte del CITEA, justamente para que responda a lo que está pasando Vanina Barone. Sí, nos vamos a convocar en ese horario. CITEA, la compañera que está padeciendo el abandono total de este estado ausente, uh-huh. Y sumar todo el pueblo mendocino. O sea, no vamos a dejar que toquen a una mujer más, que se vulneren los derechos. Tenemos leyes, tenemos la ley Micaela, tenemos la ley que ha salido del Moving Law, ¿no? De cómo llegan ellos a tocar en la psique a una persona, perdón, y de que esa persona ya no tenga ganas de ir a trabajar. Uh-huh. Entonces, basta, ellos, le decimos a esta mujer que ya pare, que se vaya. Queremos que se vaya, que no siga más en el GP. Y que le quede claro a esta mujer que no es nada personal lo que yo tengo con ella, simplemente que no puede estar a cargo de la niñez de Mendoza como lo tiene, a los chicos en los hogares, y incluso hasta hace poco se viralizó un niño que se había perdido, y a través de un video que bajamos, que le agradezco al pueblo mendocino haberlo viralizado tanto, se pudo encontrar a ese pequeño bien. Uh-huh. Entonces, si la señora no se va a hacer, que se la manden a casa de gobierno o en el cargo que le vayan a dar ahora que han ganado los radicales, pero la niñez está, realmente no puede estar más. Y que le quede claro que miedo no tenemos, porque las mujeres vamos a seguir peleando por nuestros derechos. Perfecto. Corresponde. Perfecto. Bueno, Jorgelina, muchas gracias. Muchas gracias. Y el martes seguramente nos vamos a ver. Te mando un gran abrazo. Un gran abrazo a todos ustedes y gracias por el espacio.